Magnolias de acero, mujeres ilustres de Tetuán. Hay un llanto que no se ve, pero se siente en el alma. Y una vez que superas eso, ya te da igual. Ella es Maripaz, mujer ilustre de Tetuán. Estos son sus orígenes. Toda la vida, aquí de Madrid, pero además castiza, desde el año 69. Nací en la calle Calatrava, eso está por la Latina. Mi familia, por parte de mis padres, ha vivido aquí toda la vida. Cuando éramos pequeños, eran unas casas muy viejas. Y ahí yo pues estuve en el colegio, en fin, lo poco que fui al colegio entonces. Algunas cosas muy felices y otras cosas menos felices. A mi padre le trasladaron a Toledo, estuvo 2 años y pico yo nací una de mis hermanas. Luego se vino a Madrid y nos fuimos a Arturo Soria. Pero Arturo Soria no es lo que es ahora. Era prácticamente una zona muy buena, pero una zona muy oscura porque era toda de chalés. O vivía gente muy importante con coche y demás, los autobuses. Y una de las veces a mi madre le asustaron, pues, a mi madre embarazada. Y entonces mi padre cogió miedo y nos fuimos al barrio del Pilar. Una casa pequeña, más modesta, pero en fin. Sobre Tetuán. El Tetuán de entonces no tiene nada que ver con el que es de ahora. Cuando yo me vine, sería en el año 65, 66, no había nada. No había ni teléfonos. Autobuses salían de Valle Acedera, que se cogía ahí para iban por Blanco Arriba y hasta allí. Te digo que eso era pequeñísimo y nos conocíamos todos. Pero lo que me quiero referir, que antes te salías a la calle y la gente era más cordial porque nos conocíamos unos a otros. Había otro trato y ahora cada uno va a lo suyo. Pero bueno, que yo no me siento insegura, no soy miedosa. Las calles no se llamaban calle, bueno, por nombre se llamaba la calle primera, calle segunda, calle tercera. Cuando tenías que venir a comprar, pues te valían, entonces estaba bastante bien de precio el mercado de Tetuán. Y la Ventilla tenía fama porque allí había mucho de droga, de todo tipo de cosas. Tampoco hay mucha apertura, las calles son muy cerradas y la gente tenía miedo. Y de hecho todavía, hace si han pasado años, y todavía la gente tiene el concepto de la Ventilla, que no es un barrio en condiciones. La mayor de 7 hermanos y hermanas. Tengo 7 hermanos más, 5 chicos y 3 chicas, pero que no viven aquí. Viven todos en Valencia. A los pocos meses de casarme se fueron a Valencia, que eran todos pequeños porque yo me casé con 20 años. Su infancia y educación han marcado su vida. Ayudaba en mi casa, trabajaba haciendo pólizas de seguros también con mi padre o cobrando recibos y cosas de esas. Y luego ya, pues bueno, también trabajé en limpieza. No tenía muchos estudios entonces, porque como en aquel entonces no era obligación, pues no tenía muchos estudios. Bueno, cuando era pequeña iba al colegio, pero faltaba mucho, porque mis padres eran de la opinión que los hombres tenían que estudiar, pero las mujeres no. Y de alguna vez que me daba la gracia mi padre, ah, pues hija, tú no te preocupes, que estudie tu prima, que es más fea que tú. Y a mí eso me daba mucha rabia. Y sin embargo tengo un hermano que es un año más pequeño que yo, le llevaban al colegio, se escapaba y no pasaba nada. Sin embargo a mis hermanas y a mí, que nos ha gustado más, nosotros teníamos que ayudar en casa, ayudar fuera de casa, en fin. Y los hijos en casa no hacían nada, claro. Y yo tengo 3 hijos, uno de 46, otra de 40 y el otro de 27. Por encima de todo, los 3 son iguales. Tengo 2 nietas ya muy mayores. Mi nieta es abogada ya, termina ahora, ya se licencia ya la colegiala. Y la otra pequeña, que tiene 18, se graduó. Y luego ya a los 19 años, pues antes conocí más o menos a mi marido, y a los 20 me casé. Así fue como lo conoció. En el parque de atracciones. Nada, que estaba saliendo con otros chicos, nos enfadamos, y además lo dije así, esta tarde voy a conocer a mi media naranja. Y así fue. Me casé, pero bueno, claro que no es tan idilio, pero no solamente el mío, la mayoría. No ha sido un camino de decir que no, que hay desesperación, pero tampoco ha sido un camino de rosas. Reflexiones a posteriori. ¿Qué sabe lo que ocurre? Que por suerte o desgracia, todas las amigas y amigos que he tenido casi siempre han sido personas con mucho más cultura que yo. Eso lo entiendes después. Cuando tú te casas con una persona y no estás a su nivel, muchas veces te dan de lado. No me refiero a la gente de fuera, sino a tu propio marido. Claro, cuando te quieres dar cuenta, pues a lo mejor no es lo que tú quieres. Pero luego yo sí, luego he hecho muchas cosas Luego me saqué el certificado que no tenía el graduado. Hice peluquería, jardín de infancia, auxiliar de clínica, ayudante de cocina. Me saqué el carnet de conducir, o sea que tampoco estaba parada, pero me refiero que no, por mucho que aprendas, no tienes nunca la base. Cuando se valora lo superficial. Lo notaba en él porque como yo no tenía patrimonio y encima no tenía una cultura, pues él, yo creo que se casó conmigo por la belleza. Lo que te quiero decir, que estaba muy mal, muy mal. Siempre estaba obsesionado con la belleza. Y a mí eso me daba mucha rabia. Y me da. A mí me gusta que me hubiera dicho, tengo una mujer que es ahorrativa, que es responsable, que educa a sus hijos, que sus hijos han tenido todos una carrera, en fin, algo de eso. Pero a mí la belleza es que me la traía al fresco. Sobre la maternidad y el hogar. Pues mira, en ese sentido bien, porque siempre me salió de desenvolver, como soy la mayor de tantos hermanos. Pero la verdad te digo que he sido demasiado tonta. Ahora lo veo como demasiado tonta. Porque los he tenido siempre muy protegidos. Y cuando en casa ven que no hay el respeto que tu marido te tiene que tener, cuando son mayores, pues los hijos hacen lo mismo. Miedo por separarse. Por el que dirán de entonces, porque estaba muy mal visto. Porque yo era joven y tenía miedo de que yo pudiera luego ir en manos de otro hombre que dijera a mis hijos que era una cualquiera. Pues no he hecho muchas cosas que podía haber hecho. No tenía trabajo, una vez trabajaba, otras veces no. No tenía casa, no tenía patrimonio, mis padres y mis hermanos fuera. Claro, ¿qué hacía yo? ¿Con quién dejaba a mis hijos? Pero si tú vives en Madrid y tus padres viven en Valencia, porque a mí me pilla que mis padres están en Madrid, y aunque hubiera sido a trancas y barrancas, porque yo con mi padre me llevaba muy bien, con mi madre discutía más, pero bueno, me hubiera puesto a trabajar, y hubiera cogido, lo hubiera dejado con mis padres, y luego por la noche los hubiera recogido y ido a mi casa. Pero cuando no tienes, ¿a qué haces? Y si te separas, tienes que pagar casa, y que tienes miedo, que no es lo mismo antes que ahora. Mis hijos son demasiado independientes porque los he criado en otro sistema. Porque cuando yo era pequeña, tenía que fregar, barrer, hacer todo y por todo, y no les importaba que fueras al colegio y otro tipo de cosas, cuando tú eres madre, lo primero que miras es lo que tú no has hecho. Que tus hijos vayan al colegio, que tengan una educación, si pueden tener una carrera o dos mejor, si no han tenido, pues que te diría yo, natación, pues una bobada, o no han tenido bicicleta, o han tenido una bola muy picada, todo eso, como tú lo has tenido y no te lo han hecho, pues procuras que a tus hijos no le pase. Y te haces amiga en vez de madre. ¿Qué pasa con eso? Que entre unas cosas y otras te pierden el respeto. Sabia y moderna. Yo sí he sido moderna y sigo siendo moderna. A mi nieta, por ejemplo, la mayor, pues vine a casa y hablábamos de cualquier cosa. Cuando venía que era pequeña y no sabía las lecciones, te cierran los ojos. Y me lo aprendía yo para que luego ella lo aprendiera. Y claro, y si tiene novio, pues vamos a ver, si tú tienes novio y vas aquí tiempo con él, yo no te voy a pedir a ti que seas cura. Y además, es que lo veo una tontería, que me parece muy bien que la mujer haga lo que le dé la gana, siempre y cuando que responda para ella misma. Como le he dicho siempre, pase lo que pase, nunca dejes de trabajar. Mientras puedas, no lo dejes nunca, porque luego vienen los atacazos. Tú sé tú misma y ya está, pero por eso para mí no vas a ser ni mejor ni peor. Simplemente lo que tú decidas es tu vida. Por eso digo, y a lo mejor soy muy moderna, porque entonces en su día me gustaba fumar, era muy... He sido sensata, pero a la vez de ser sensata, he sido moderna. Para mis tiempos, pues sí. Este es su presente. Soy viuda, le salió un cáncer de mama, igual que a su madre. Le operaron, estuvo 2 o 3 años bien, luego ya se fue, yo creo que no sé si fue emocionalmente o que realmente no tenía que pasar. Que luego ya a los 2 años empezó que le dolía todo, Le hicieron la resonancia, vieron que lo tenía ya los huesos. Sus aficiones y amistades. Pues mira, a mí me gusta hablar por teléfono, salir a la calle y hablar con gente. Pero documentales, estar al día si puedo en los debates que hay ahora de política. Bueno, me gusta lo que te digo, la medicina. Y si puedo pasear, pasa que como aquí no tengo muchas amigas, pues me suelo ir con el carro de la compra. Tengo muchas amigas, sí. Pero por desgracia, aunque no lo creáis, todas viven fuera. Tengo amigas en Aracoy, en Alcobeta, San Sebastián de los Reyes, una prima que tengo en Móstoles, Torrevieja, en Leganés, en Boadilla, que muchas veces viene a verme. Pero es todo a base de teléfono. Os digo que amigas tengo muchísimas. Orgullosa de ella. Me siento orgullosa pues de mí misma en un sentido, aunque no me lo creo, aunque digo, no creo que creérmelo, pero en el fondo yo creo que sí, tengo asimilado que todo lo que me diga me agrada. Su empuje de lucha. Yo nunca he dicho que me quiera como soy, pero cada vez que me he visto mal, quiero que me levante, porque yo misma, el empuje ese, será mi naturaleza, soy de las personas que me valoro, sino que me gusta luchar, o sea, soy luchadora. Yo solo tengo el empuje de lucha, que me lo busco de una forma, me lo voy estudiando, me voy buscando en casa o lo que sea, pero yo salgo adelante. Valorar la independencia. Yo el único consejo que le daría a cualquier mujer, que se puede estudiar y trabajar, que no lo dejen. Pero mientras que estás trabajando tienes ilusión, tienes la cosa de la competencia, de querer salir y entrar, o sea, llevas una vida, aunque sea acelerada, pero cuando estás en casa y no tienes nada que hacer, es peor que estar trabajando. Resistir es su continuará. Llega un punto que yo no soy de llorar, ni trago las circunstancias, pero sí te vuelves, no sé cómo decirte, hay un llanto que no se ve, pero se siente en el alma. Thank you.